Hola, hola, bienvenidos todos al programa de la página opinendeportes.blogspot.com. Le damos la bienvenida a todos nuestros lectores y oyentes. Y a partir de ahora empiezan los titulares del noticiero de opinendeportes.blogspot.com. Confirmadas las 32 nóminas para el Mundial de Sudáfrica 2010. La selección paraguaya venció 2-0 al combinado de Grecia, con el equipo que enfrentaría al campeón del Mundial, Italia. El seleccionador del equipo de Italia de fútbol, Marcelo Lippi, declaró este miércoles que buscará aclarar sus ideas sobre el onceno que dirige. Brasil derrota en amistoso a Zimbabue. Un brujo tradicional pronosticó que Sudáfrica alcanzará las semifinales. Últimas noticias sobre los preparativos para la Copa Mundial 2010. Tenemos las cifras de lo que será la transmisión oficial de la Copa del Mundo de Sudáfrica. En un mal partido, Honduras empató a 0 con Azerbaiyán. En materia de fútbol colombiano, hoy miércoles 2 de junio se definirá al campeón de fútbol profesional colombiano. Este es el programa radial de su blog opinendeporte.blogspot.com. Estamos escuchando la canción Time for Africa, canción que es interpretada por la barranquillera Shakira y Presley Crown, que fue escogida por la FIFA y Sony Music Entertainment como el himno oficial del Mundial de Sudáfrica 2010. Este tema musical será presentado en vivo por sus intérpretes en la inauguración del certamen deportivo. Vamos ahora con las noticias del Mundial, porque ahora están confirmadas las 32 nóminas para el Mundial de Sudáfrica 2010. Los técnicos de cada una de las 32 naciones que estarán en Sudáfrica disputando el Mundial dieron a conocer a la FIFA sus 23 elegidos para disputar el torneo orbital. La selección paraguaya venció 2-0 al combinado de Grecia, con el equipo que enfrentaría al campeón del mundo, a Italia, el 14 de junio próximo, en su debut en la primera fase de la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010. El primer gol del encuentro, disputado en Suiza, fue obra del centrocampista Enrique Vera, quien sorprendió al portero Tsorbas en el minuto 9, luego de que este último rechazara un remate del delantero Roque Santa Cruz del Manchester City inglés. En una jugada similar, el argentino nacionalizado paraguayo Lucas Barrios, jugador del Borussia Dortmund alemán, otorgó el segundo tanto a la albirroja en el minuto 24, luego de que Tsorbas repeliera un remate de cabeza de Santa Cruz. Tras los 2 de Paraguay, dirigido por el argentino Gerardo Martino, los griegos comenzaron a asediar la portería de Justo Villar con tiros de media distancia. El combinado europeo perdió su oportunidad de anotar luego de que el árbitro, el suizo Cyril Zimmermann, anulara en el minuto 31 el gol del centrocampista Sotiris Nini, quien se encontraba en posición adelantada. El segundo tiempo del encuentro se caracterizó por un juego parejo y por jugadas de riesgo para ambos equipos. El seleccionador del equipo de Italia de fútbol, Marcelo Lippi, declaró este miércoles que buscará aclarar sus ideas sobre el once de la escuadra azzurra para la Copa Mundial de la FIFA de Sudáfrica 2010, en el amistoso que sus muchachos jugarán contra México el jueves en Bruselas. Una de las dos pruebas será crucial para aclarar las ideas y será mañana ante México, dijo Lippi, aludiendo al amistoso entre el Tri y al otro choque de preparación frente a Suiza el sábado en Ginebra. Lippi sugirió en otras declaraciones realizadas en Sestriere, norte de Italia, donde prepara con su selección el Mundial, que su equipo jugará con su once de gala en un partido, el de Bruselas ante el equipo azteca, y con el grupo de suplentes en el otro. Asimismo, el técnico defendió la elección de sus jugadores para acudir al Mundial, pues siente que se le hacen demasiadas críticas por creer supuestamente demasiado en los hombres que ganaron la cita de Alemania 2006. Italia viaja la próxima semana a Sudáfrica, donde defenderá el título de campeón del mundo que logró en el certamen mundialista anterior en Alemania 2006, tras una tanda de penales ganada a Francia en un partido que se recordará además por el adiós al fútbol de Zinedine Zidane, expulsado por un cabezazo a Marco Materazzi. Lippi publicó su lista de 23 hombres el martes, en la que prescindió de 5 preseleccionados: el portero Sirigu, el defensa Mattia Cassani y el centrocampista Andrea Cosu, y la pareja de delantero formada por Giuseppe Rossi y Marco Borriello. Brasil derrota en amistoso a Zimbabue. La selección brasileña goleó 3-0 a su similar de Zimbabue en un nuevo amistoso a 2 semanas de su debut en la Copa Mundial de la FIFA de Sudáfrica 2010. Los goles fueron marcados por Michael Bastos en el minuto 40 del primer tiempo, quien con un fuerte remate de tiro libre venció al portero. El segundo tanto lo anotó el astro Robinho 3 minutos después de que Brasil consiguiera abrir el marcador. El sello final del partido lo puso Elano, tras una jugada excepcional de Daniel Alves en el minuto 10 del segundo tiempo. A pesar de las 3 anotaciones, el equipo brasileño no brilló en su juego y se resaltó la falta de claridad de jugadores como Kaká y Luis Fabiano en la escuadra carioca. Bueno, y atención, como ya se ha visto en casos anteriores, la brujería sigue dando de qué hablar en el fútbol. En este caso, sobre el Mundial, ya están dando los brujos sus pronósticos de lo que será el evento en Sudáfrica. Se trata de un sangoma de Ciudad del Cabo llamado Simfigwe Sanandaba. Sillaca ha asegurado que los locales como mínimo llegarán a cuartos de final, sin descartar que estén entre los 4 mejores. Los Bafana Bafana llegarán a los cuartos o a las semifinales porque se prepararon muy bien para el evento. Eso dijo al Daily Boy Sillaca, quien añadió que los jugadores de Carlos Alberto Parreira harán que toda Sudáfrica se sienta orgullosa de ellos. Sillaca manifestó que no hace predicciones que no se hacen realidad, y dijo que sus poderes adivinatorios no proceden de la clásica técnica de lanzar huesos al aire para hacer predicciones, sino que se basan tanto en la Biblia como en la comunicación que establece con sus antepasados. Sillaca predijo el futuro de los Bafana después de que Parreira anunciase su lista definitiva de 23 convocados para el Mundial, de la que excluyó al delantero del West Ham, Benny McCarthy, decisión que Sillaca ya veía venir y de la que culpó al propio delantero. En cuanto al resto del equipo, el brujo aseguró que cree que están preparados mental y físicamente para los partidos y que lo harán bien. Y ya están saliendo las últimas noticias sobre los preparativos para la Copa del Mundial 2010. El Comité Ejecutivo de la FIFA celebrará su segunda sesión del año el domingo 6 y el lunes 7 de junio de 2010 en la ciudad de Johannesburgo. El tema principal del orden del día girará en torno a las últimas noticias sobre los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2010, pocos días antes del saque de salida de la magna competición en Sudáfrica. Además, se rendirá un informe sobre los preparativos para el Congreso de la FIFA número 60, programado para los días 9 y 10 de junio en la misma ciudad, Johannesburgo. En el programa de la sesión también figuran las dos competiciones femeninas juveniles más importantes de 2010, la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA en Alemania y la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA también, que se disputará en Trinidad y Tobago. Otros asuntos del orden del día se harán en torno a informes sobre las sesiones de las comisiones permanentes celebradas desde la última sesión de los días 18 y 19 de marzo de 2010. Los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA de Brasil 2014. El proceso de candidatura para las Copas Mundiales de la FIFA 2018 y 2022. También se estará hablando de los torneos olímpicos de fútbol. Y un informe sobre la reunión extraordinaria del IFAB del 18 de mayo de 2010. Bueno, también tenemos las cifras de lo que será la transmisión oficial de la Copa del Mundo de Sudáfrica. El primer mundial que se celebra en el continente africano podría alcanzar una cifra récord de 30 mil millones de telespectadores, un 14% más de la que en la anterior edición, dijo el miércoles el presidente de la FIFA, Joseph Blatter. Algunas cifras sobre la operación total de las transmisiones oficiales de la Copa, que se disputará del 11 de junio al 11 de julio en Sudáfrica. La FIFA formó una alianza estratégica para que 41 países del África subsahariana accedan a los derechos de transmisión del Mundial. 210 países y territorios accederán a las imágenes de la Copa del Mundo. En total, se presentaron 179 licencias de medios de comunicación en Sudáfrica. 75.000 metros cuadrados destinados a las operaciones. 1.900 kilómetros de cables para las operaciones de transmisión en las 10 sedes del Mundial. Se establecieron 700 cámaras fijas, 30 estudios para entrevistas, 50 estudios para presentación de las transmisiones, 13.000 acreditaciones para medios con licencias, 200 palés con cámaras, lentes y trípodes. 25 partidos serán transmitidos con tecnología 3D. 8 cámaras 3D por partido, 100 personas trabajarán para el proyecto 3D de la FIFA y 2 equipos de producción especializados en la tecnología 3D. Y en otro de los partidos amistosos de las selecciones, Honduras empató a 0 goles con Azerbaiyán, en lo que significó un justo resultado de un partido amistoso de escasa calidad, producto en gran parte del mal estado de la cancha por la lluvia y que fue un nuevo examen para los hondureños en su preparación para el Mundial de Sudáfrica. Para el equipo de Reinaldo Rueda, lo único que quedó después del fuego fue una preocupante lesión de Edgar Tavares en el tobillo derecho. Los hondureños, dirigidos por el entrenador colombiano Reinaldo Rueda, tuvieron un poco más de tiempo el balón, pero esto no bastó para llevar peligro a la portería de Azerbaiyán, un equipo que se mostró fuerte aunque con pocas habilidades en ataque. El partido se jugó en el Alois Latin Stadium de la localidad de Zell am See en Austria, país donde Honduras cumple su ciclo final de preparación antes de viajar a Sudáfrica, donde será el rival de Chile, España y Suiza en el grupo H. Bueno, y para terminar nuestra sesión de noticias, vámonos a transportar a el fútbol profesional colombiano, porque hoy miércoles 2 de junio se definirá el campeón del fútbol profesional colombiano. Después del resultado 1-0 a favor de la Equidad en Bogotá, hoy se definirá en Barranquilla el nuevo campeón del primer semestre del fútbol profesional en Colombia. Junior, que jugará de local, tendrá que remontar un resultado en su contra de 1-0 para coronarse mejor como rey de la Copa Postobón, mientras que el onceno de Alexis García con un empate le alcanza para llegar a la cúspide del balompié colombiano. El partido se jugará hoy a partir de las 7 de la noche en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Les deseamos suerte a las dos escuadras que se disputarán el título y esperemos un partido digno de una final del fútbol en Colombia. Muy bien, y con esto nos despedimos. Gracias por sintonizar opinendeporte.blogspot.com. Nos dejamos escuchando este tema de Canaán con David Bisbal llamado Waving Flag, el himno oficial de Coca-Cola para el Mundial de Sudáfrica 2010. Recuerden seguir conectándose con Opinen Deportes y para la próxima emisión tendremos un especial con la selección chilena rumbo a Sudáfrica 2010. Que tengan todos ustedes un feliz día. Los países como hermanos, canta y une tu voz, grita fuerte que te escuche el sol. El partido ya va a comenzar, todos juntos vamos a ganar. Unidos seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo, bandera de libertad. Que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va. When I get older, I will be stronger, they'll call me freedom, just like a waving flag. So wave your flag, now wave your flag, now wave your flag, now wave your flag, now wave your flag, now wave your flag, now wave your flag. Fuego, que nos lleven a lo alto, campeones o vencidos, pero unidos a intentarlo. In the streets our heads are lifting, as we lose our inhibition, celebration, it surrounds us, every nation all around us. Singing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game, and together at the end of the day, we all sing. Seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo, bandera de libertad. Que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va.